Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de información cultural nacional e internacional. Aquí inicia el informativo Bitácora. Como siempre, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM. Por supuesto, a nivel nacional e internacional pueden escucharnos por www.casadelacultura.gov.es. Es momento de conocer los titulares para hoy. En cortos desde la casa tendremos información sobre el aniversario 750 del natalicio de Dante Alighieri. Y además, información sobre el fallecimiento de la bailarina Maya Plisetskaya. En el segmento Casa Adentro platicaremos junto al licenciado Claudio Torres, presidente del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe. Con él conoceremos sobre la producción de la revista Yawar Songo y también las actividades que se realizan en ese núcleo provincial. En especiales desde la casa les contamos sobre la donación artística que realizan los familiares de Piedad Paredes. Los hechos y personajes importantes de nuestra historia cultural los vamos a recordar en el segmento Episodios. Hoy daremos un vistazo a lo que ha sucedido un 6 de mayo. Eso no se lo pueden perder al final del informativo. Vamos a dar inicio a estos 30 minutos de información y damos paso a Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Enseguida el microinformativo Cortos desde la Casa. El natalicio del autor de la Divina Comedia Dante Alighieri ha sido recordado por las autoridades terrenales y divinas en Roma. A los festejos del natalicio 750 del escritor italiano Dante Alighieri, encabezados por el Senado de Italia, se ha sumado el del Sumo Pontífice. El Papa Francisco, en un mensaje enviado al presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, Gianfranco Rebasi, señala su interés en unirse en la conmemoración de esta efeméride. La Divina Comedia es un verdadero peregrinaje, tanto personal como eclesial, social e histórico, para llegar a una nueva condición marcada por la armonía, la paz y la felicidad. Dante es, por tanto, el profeta de la esperanza, anunciador del rescate, de la liberación, del cambio profundo de cada hombre y mujer, de toda la humanidad, añade el Papa argentino Bergoglio en un comunicado. Hace varios siglos, la Edad Media fue reemplazada por la del Renacimiento, un proceso social y cultural en la que las artes tuvieron su participación. En ese contexto, y de la mano de Dante Alighieri, fue que nació la Divina Comedia, una obra que a través de sus capítulos como el infierno, el purgatorio y el paraíso, presenta la eterna búsqueda del hombre por ganarse un espacio en su historia. Esto en un tiempo en el que el centro de atención eran los asuntos divinos. El Papa Francisco ha expresado su deseo de que las obras de Dante sean celebradas en ese 750 aniversario de su natalicio, así como en su séptimo centenario de su muerte, a ser el 14 de septiembre del 2021. Los pies de Maya Plisetskaya finalmente han dejado de volar. La noticia del fallecimiento de esta bailarina estremeció el circuito de la danza clásica de todo el mundo. Darío Más. Dicen que cuando el talento y la voluntad se unen, se pueden hacer grandes cosas. En el caso de la bailarina clásica Maya Plisetskaya, ella lo tenía todo. Bailó por divertirse cuando era niña, bailó por una profesión cuando tenía 18 años y bailó por vivir hasta sus 89 años, cuando la muerte le sorprendió de un infarto en Múnich, Alemania. Su fuerte carácter, una energía inusual y el rechazo a las convenciones academicistas en el ballet hicieron de Elia un mito de este arte. Ella, junto a otras figuras de la danza, son parte de la evolución de este arte en el siglo XX. Como artista, se inventó a sí misma y se le reconoce como fundadora de su propio estilo en la danza nombrado gráfico, por la precisión y belleza de los movimientos. Ha sido distinguida con la Medalla de Oro de las Bellas Artes de 1991, con la Orden al Mérito de Rusia en 2000, y en el 2005 fue galardonada, junto con la también bailarina española Tamara Rojo, con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, por ser consideradas las más brillantes bailarinas de la historia de la danza. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Avanzamos en el informativo de Bitácora. Y hoy Darío Males tiene diálogo con el licenciado Claudio Torres, presidente del núcleo de la Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, seguimos aquí en el informativo Bitácora. Cordiales saludos a todos nuestros oyentes, a todos los que nos sintonizan a través de la 940M en Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, a través de del dial 92.1 FM y también a nivel nacional e internacional por www.casadelacultura.gov.es. Les quiero comentar que hace un par de meses salió ya la revista Jaguar Songo en su edición número 51. Precisamente esa revista salió en el mes de marzo. Y bueno, habíamos tenido un pequeño contacto junto al licenciado Claudio Torres vía telefónica para hablar sobre esta revista, pero lamentablemente no se pudo realizar en anteriores ocasiones. Pero para compensar eso, tenemos ya la presencia física del licenciado Claudio Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo Zamora Chinchipe, quien ha venido desde la provincia de Zamora Chinchipe hasta acá, la capital de los ecuatorianos, para platicar sobre la producción de estas dos revistas y también sobre su gestión, que está próxima a finalizar a mediados de este año. ¿Cómo está? Bienvenido acá a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos permite comunicarnos con quienes nos escuchan. Felicitarles también por el aniversario en el que están ustedes ahora disfrutando. Creo que la Casa de la Cultura tiene un... o mejor dicho, la cultura en el país tiene este espacio importantísimo para poder difundir el quehacer cultural desde todos los ámbitos, desde todas las instituciones que hacemos cultura. Muchas gracias por la invitación, como digo, reitero, y con gusto para conversarles algo de lo que se hace por allá, por el sur de la patria, como yo lo digo, en el último rincón del mundo, quizá dijo Carrión en Loja, pero nosotros tenemos como provincia de Zamora Chinchipe el último rincón del mundo, quizá el pie del último rincón del mundo, porque estamos al sur del Ecuador. Uh-huh. Tal vez, no sé, el último rincón, un poco por lo aislado, tal vez, o por no, qué otra. Creo que cuando Carrión dijo esto, se refería al tema de que es la provincia más sureña, ¿no? Siempre yo en Loja también lo he dicho, es verdad, Loja es la provincia del sur del Ecuador, pero si nos ponemos a revisar ya geográficamente, Zamora Chinchipe tiene la parte más sureña, que es el sector La Balsa, que llamamos en el cantón Chinchipe, que es el punto más sureño de toda la geografía ecuatoriana, que limita con el norte del Perú. Pero entiendo que Benjamín hacía esta analogía por el hecho del movimiento cultural que se genera en el sur del Ecuador también, y que sin embargo quizá para los gobiernos a nivel en toda la historia siempre ha habido una postergación, ¿no? El ostracismo siempre quizá nos ha acompañado por eso en algunas comunidades, sobre todo en el tema cultural, que siempre estamos golpeando las puertas acá. Aún no podemos decir que hemos abandonado el centralismo, y eso creo que lo estamos viviendo. Sigue siendo un reto todavía, entonces. Sigue siendo un reto, ¿verdad? En la revista 50 de Yahuarsongo, hay unas pequeñas palabras que resaltan, ¿no? Y dice: debemos considerar a Yahuarsongo, la número 50, como una batalla ganada al aletargamiento y a la privación del desarrollo cultural de nuestro pueblo. ¿Esto en razón de qué? En razón de que la Casa de la Cultura como tal, recordemos un poquito, nació como producto también de este resquebrajamiento, ¿no?, que el pueblo ecuatoriano tenía en aquellos años después de la guerra del 41, después del conflicto del 41. Entonces, Benjamín Carrión avizoró y dijo: bueno, ¿qué nos queda? No, nos queda pues levantarnos, somos un pueblo grande, tenemos espíritu grande, tenemos un potencial cultural, ¿no? Y Yahuarsongo nace igual. Uh-huh. Podríamos decir que es casi una misma historia. ¿Por qué razón? Porque el núcleo de Zamora Chinchipe, si bien para 1996 ya tenía 21 años, ¿no es cierto?, de haberse creado, 25 años, perdón, ¿qué es lo que sucede? El país estaba atravesando por una década nefasta, recordemos, ¿no? La década del 90, que terminó con el colapso en el 99 de la pérdida de nuestra moneda, el feriado bancario y todos los hechos que alrededor de esto ya conocemos los ecuatorianos. Y fue en 1996, cuando la crisis estaba, se puede decir, llegando a la cumbre en el Ecuador, cuando el directorio de ese entonces se propuso en que teníamos que tener un órgano de difusión propio de Zamora Chinchipe, y sobre todo enmarcado en el tema cultural, la primera razón, ¿no? Entonces, fue ahí que se plantearon este reto. Cuando quizá había menos dinero, cuando habían menos posibilidades, el directorio de ese entonces dijo: hay que hacer una revista para poder difundir el pensamiento de nuestra gente, de los zamoranos. Y ahí apareció la primera edición en septiembre de 1996. Uh-huh. Entonces, por eso es que cuando nosotros editamos la número 50 en diciembre del 2014, pusimos esto como un mensaje de que es un triunfo. La otra razón es, han habido muchos intentos de publicaciones en la provincia de Zamora Chinchipe. De hecho, aquí mismo se cuenta en esta revista cuántos intentos de publicar revistas, periódicos, gacetas de diferentes temáticas, incluso comerciales, informativas, turísticas, no progresaron más del número 2 o número 3. Y quizá no progresaron es porque no tenían el motor principal, que es el amor por esto que se llama hacer cultura, hacer producción editorial, hacer productos culturales. La Casa de la Cultura sí lo tuvo. Creo que se ha mantenido en estos 18 años ya que tenemos la edición de la Casa de Yahuarsongo, y primero en sus primeros años pidiendo apoyo a la provincia de Loja a través de su editorial, como contamos. Luego se contrataba a una imprenta particular para hacerla. La revista en sus primeros números apareció con páginas comerciales para poder sostener la producción, ¿no es cierto? Uh-huh. Luego ya a partir del 2007 se adquirió una imprenta, ¿no? Se adquirió una imprenta que ya ahora también ya necesitamos renovarla de paso. Y así hemos venido trabajando. Quizá el mayor trabajo que se ha hecho es el haber sostenido y mantenido la revista por el espacio de 18 años consecutivamente, trimestral, cuatrimestralmente, a veces bimestralmente, dependiendo de las... conocemos que la cultura es dinámica, entonces no podemos, ¿no?, darle, encajonarla, sino que hay que ir respondiendo a las dinámicas sociales. Ese es el más o menos el por qué nosotros decimos es un triunfo, ¿no? Es un triunfo que hayamos tenido, y yo creo que la revista de aquí en adelante se va a seguir manteniendo, vamos a seguir teniendo esta edición. Y los temas que acá ustedes ofrecen, se habla de historia, de la cultura, también de la ecología, los recursos que tiene la provincia Zamora Chinchipe, y todos estos artículos que se pueden evidenciar en esta revista son de las personas de Zamora. Sí. Hasta el 2011 la revista mantenía un diferente formato en su cuestión de calidad y en el contenido. Uh-huh. Desde el 2011 nos propusimos mejorar tanto en los contenidos como en la calidad de la revista. De ahí se empezaron a hacer diseños nuevos, con la inclusión de nuevas mentes jóvenes que puedan hacer algunos cambios en el formato de la revista. También en el contenido, no escribieron desde el 2011, no solo escriben personas de Zamora, sino también de otros países, como ya hemos tenido acceso a la globalización, ¿no? Yeah. Uh-huh. Los más media, el internet nos permite comunicarnos, por eso es que hubo una revista, me parece que es la 48-49, que se hizo con escritores del Perú y de Ecuador, y de Zamora Chinchipe, de Loja. Yeah. Entonces, del norte del Perú y sur del Ecuador. Entonces, todos ellos escriben, estamos más enfocando al tema de recuperar la memoria social que... todavía vive en nuestros mayores en Zamora Chinchipe, porque Zamora, la ciudad de Zamora no es una ciudad antigua, es una ciudad moderna, se puede decir, tiene un poco más de 100 años nada más, ¿no? Hablando ya desde los primeros asentamientos, por supuesto. Uh-huh. Entonces, estos contenidos son los que comporta la revista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ustedes no sé si han tenido la oportunidad de hacer un pequeño balance de los impactos que ha tenido esta revista a nivel nacional en estos 18 años. ¿Por dónde ha estado llegando? ¿Cuál ha sido el comentario de los lectores? La verdad es que hasta el 2011, 2012, la revista todavía se podría decir era provincial, circulaba a nivel de la provincia, a nuestros vecinos de Loja, hemos enviado acá a Quito también. Sin embargo, la gente que ha tenido la oportunidad de leerla desde otras provincias, que son zamoranos o familiares zamoranos que han tenido la oportunidad de ojearla, nos han llamado, nos han felicitado por el hecho de incluir algunos temas que quizá ya parecían olvidados, ¿no?, dentro de la cultura en Zamora. A partir del 2012 ya tenemos la oportunidad de subirla a la página web, no, en este caso de la Casa de la Cultura Nacional, ahí ya la revisan, me escriben a mí a través de los diferentes canales que hay ahora, chat, a través de del Twitter, a través de las redes sociales, suelen escribirme haciendo alusión a los temas que publicamos en la revista. Uh-huh. Otro punto importante también que aquí vale poner en relieve es que esta revista es una de las pocas que produce quizá la Casa de la Cultura a nivel nacional que tiene registro de IEPI, ya está registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y también en la 51 ya salió el registro ISSN que lo otorga la CNESID. Y también ya hemos patentado ya el título de la revista, Yaguarzongo, como órgano de difusión de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, ya tenemos registrada esta marca. Entonces son estos tres aditamentos que le dan un plus a la revista, porque ahora ya se interesan también los catedráticos por escribir en la revista, porque ya les sirve al estar registrada tener registro ISSN, ya es un aval académico también el que tiene. Muy bien, felicitaciones por ese avance que ha llegado a normalizar, a juntar los estándares de producción. Uh-huh. De una revista de este calado. Y bueno, ahora sí entremos un poco sobre el caso de la cultura allá en Zamora. Comentábamos de que la ciudad, como ciudad colona, cerca de unos 100 años, ¿no?, pero tiene una larga tradición con los pueblos ancestrales. La cultura de estos pueblos ancestrales, también la cultura de la ciudad nacida por los colonos, ha tenido ya su apertura a nivel nacional. Sí, yo creo que ahora estamos viviendo un proceso a raíz del 2008. La movilización fue mayor con la aprobación de la nueva constitución, que todos conocemos, es una constitución nutrida, bastante nutrida en garantías, ¿no?, para todos los pueblos y las nacionalidades. Es un triunfo, quizá esa constitución es el triunfo de toda una lucha que los pueblos vienen haciendo desde los años 90. Entonces, esto ha permitido también que todas las instituciones veamos de diferente forma, ¿no? Tengamos otra mirada de la convivencia en la Amazonía ecuatoriana, sobre todo, que es muy diversa. Entonces, hasta hace 25, 30 años, quizá cuando yo, 30 años cuando yo llegué a Zamora por primera vez cuando era niño, las nacionalidades eran prácticamente invisibilizadas por todos los estamentos del Estado, ¿no? Entonces, de ahí a acá hay un cambio bastante largo. Es mismo, nosotros como Casa de la Cultura, en este año hemos empezado, en el año anterior, perdón, con la inclusión de nuevos miembros y con la inclusión de los primeros miembros de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Parece una novela, pero es una realidad. Esto se debe a que quizá no hemos tenido esta visión de integración, de interculturalidad, de integrar a todos los pueblos, de mirar a todos los pueblos y crear mecanismos de convivencia, de tolerancia entre todos los grupos que coexistimos en la provincia, ¿no? Entonces, ciertamente, en términos de población estadística, la población mestiza es mayor, más del 85%, ¿no? Es mestiza, colonos que llamamos, ¿no? Y los otros 15% está distribuido entre los nacionalidades shuar, el pueblo saraguro, también tenemos allá algún grupo pequeño de negros, otro grupo pequeño también tenemos de los puruaes, que son los cinco grupos que más sobresalen, ¿no?, entre los que existimos allá, convivimos en Zamora Chinchipe. Ahora hay nuevas iniciativas también, por ejemplo, el gobierno provincial desde hace 6 años está promoviendo una festividad que se llama, recién estuvieron aquí hace unos días atrás promoviendo la Pachamama Raimi, que es una iniciativa del prefecto Salvador Quispe por integrar a todos los pueblos y nacionalidades en una festividad que trate de invitarnos, de convidarnos a todos los grupos que vivimos en Zamora. Nosotros, claro, como Casa de la Cultura también apoyamos este tipo de iniciativas y, por supuesto, nosotros como institución, nuestras iniciativas propias también están enfocadas a trabajar con los pueblos y nacionalidades, sobre todo en la recuperación de sus tradiciones, en el registro, en la documentación de sus tradiciones culturales. Sin duda es un logro que vale la pena mencionar, no es de una sola institución, de algunas instituciones, sí, sí, de prefectura, como usted lo ha mencionado, y también de la, sí, sí, de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos cerrando esta entrevista. Usted, como ya nos ha mencionado tras micrófonos, a mediados de año estará ya saliendo de la presidencia de este núcleo. No sé si han quedado algunos temas pendientes en su administración. En la cultura siempre quedan temas pendientes. Por eso decía Guayasamín, mantengan una luz encendida que siempre volveré, ¿no es cierto? Yo creo que hemos avanzado bastante es en el tema de darle un nuevo rostro desde el 2011, desde que yo ingresé a la Casa de la Cultura. Nuestros antecesores nos ayudaron mucho con el tema de equipamiento, terrenos, mobiliarios, inmuebles, todo eso, ¿no? Uh-huh. Faltaba el tema mayúsculo en términos de cultura. Lo mayúsculo que es el que la gente se involucre en los procesos culturales. Eso hemos promovido bastante nosotros, la inserción de los grupos juveniles, de los grupos que tienen diferentes manifestaciones urbanas también. Hemos trabajado con ellos, hemos grabado, hemos hecho producciones discográficas con los grupos de rock, hemos hecho producciones con los niños de Zamora, hemos hecho producciones con los grupos indígenas. Hemos dado un nuevo rostro a la casa, hemos incluido, hemos hecho que la gente viva los derechos culturales que dice la Constitución al máximo. Quedan muchos temas, hay mucho trabajo por hacer en la editorial, hay mucho trabajo también por la membresía, hay mucho trabajo por fortalecer más la casa desde la participación de los jóvenes, de todos, para que la casa sea una casa, como lo dice nuestro presidente Raúl Pérez, ¿no?, una casa abierta a todas las posibilidades y abierta al pluralismo. Siempre nosotros hemos trabajado mucho en ese tema y sobre todo que sea una casa de puertas abiertas donde todo el mundo pueda llegar con sus iniciativas. Siempre hay iniciativas nuevas. Nace una nueva generación y hay iniciativas nuevas en el tema de la cultura. Perfecto, como usted lo dice, que quede esa luz prendida, ¿no? Porque hay mucho trabajo por hacer todavía. Cerramos esa entrevista y le despedimos al licenciado Claudio Torres, presidente actual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo Bitácora. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sigan cumpliendo años, sigan haciendo esta labor tan bonita que es la cultura y difundirla a través de la radio. Muchas gracias por el espacio. Gracias. La Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes a las 11 de la mañana recibe una donación artística de los familiares de Piedad Paredes. Los detalles en Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Aquí iniciamos nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El patrimonio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se incrementará a partir de este viernes 8 de mayo. La familia de la pintora Piedad Paredes donará un vasto lote de pinturas para que este centro cultural los custodie y los difunda. Darío Males. El legado de la artista Piedad Paredes será parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde este viernes 8 de mayo. La donación de las obras, 68 en total, serán entregadas a las 11 horas en la Sala Joaquín Pinto de esta institución. Los años en los que esta artista se forjaba en la pintura y marcaba su historia con su nombre no fueron del todo fáciles. Su sobrino, el escritor Luis Zúñiga, señala que ese trabajo lo hizo contra viento y marea, debido a que en aquellos años no existía apoyo a las artes plásticas creadas por mujeres. Si ella, en la época que le tocó vivir como pintora, como artista, siempre el medio nuestro fue limitado en tema de creación pictórica, de arte en general, fue más limitado a los hombres. Es decir, una mujer en esa época tenía mucho que... Es decir, hubo un grupo de mujeres artistas que no fueron reconocidas en su momento. Es decir, porque un poco la tendencia, la difusión, el comentario, la crítica de arte se realizaba más alrededor de los pintores hombres. Y en ese sentido, claro, mi tía y las mujeres también de la misma generación sí se sintieron un poco excluidas de ese movimiento que impulsaba y apoyaba más a los pintores varones. Digo, Samín, Kingman, Diógenes Paredes, bueno, porque ella fue compañera de todos uh-huh. ellos, ¿no? En la Escuela de Bellas Artes. Entonces, sí se privilegiaba más la pintura masculina que la pintura femenina. Sus cuadros han visitado Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Cuba, Argentina, Alemania e Italia, en exposiciones individuales y colectivas. Fue invitada a varios países para realizar dichas exposiciones y también algunos talleres de pintura. Las 68 obras que desde este viernes serán parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son una retrospectiva que exhiben los diversos procesos creativos que construyó la artista Piedad Paredes a lo largo de sus vastas décadas de trabajo. Sí, yo creo que lo importante de esta colección que estamos donando como familia Zúñiga Paredes recoge las diferentes etapas, en realidad, diferentes periodos de la producción pictórica de Piedad. Es decir, tenemos obras bastante antiguas, inclusive de los años 38, 40, hasta las últimas, que fueron más o menos de 1998, cuando justamente ella hace la última exposición, y fue hecha aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una exposición que se llamaba El Mundo que Soñé, El Mundo en que Vivo, que fue en 1998, esa fue su última exposición. Y justamente, como digo, se realizó esta muestra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Parte de esa obra que se expuso en el 98 recoge... Bueno, obras de esa época, ¿no? Es decir, tienen lo importante de la muestra es que recoge diferentes periodos de la producción pictórica de Piedad. En agosto del 2003, tras los embistes de una enfermedad, la voluntad de vivir para pintar que tenía Piedad Paredes se doblegó. La artista murió dejando su legado pictórico que ahora se comparte con la Casa de la Cultura Ecuatoriana.